Estás escuchando Agüita Agüita con Leandro Martín. Pues aquí estamos en esta jornada de jueves, como les habíamos dicho este martes después del regreso de las fechas navideñas. Poco a poco van cayendo de nuevo aquí en el estudio del Arrecife Gran Hotel de Lancelot Radio, en este magazine de la mañana en Agüita Agüita, nuestros colaboradores. Y hoy es jueves, por tanto, toca el espacio de actualidad jurídica. ¿Con quién? Ya llaman ustedes de menos ya esa sonrisita. Ahí está, ahí está. Alicia Martín Borreguero, muy buenos días. Buenos días, Leandro, y feliz año a todos. Feliz carnaval ya. Y ya, bueno, ya casi verano, ¿no? Ya entras a las tiendas y ya no ves bola de Navidad. Ya, sí, bueno, todavía queda en mi casa algún polvorón, que eso, ¿sí? Eso es... Eso hay que matarlo, Alicia. Eso estamos ya dando el último. Eso no va unido a los propósitos que... Claro. ¿Eh? Es verdad que tendría que decir, tengo que ir al gimnasio. Yo lo digo, pero cuando acabe el polvorón... Bueno, Alicia Martín Borreguero, ya saben que toda la información, lo habíamos dicho a primera hora de la mañana, datos, informaciones siempre de última hora, de su interés, en www.abogadoenlanzarote.es, una web que va renovando un día sí y otro también. Además, si se meten en el apartado de áreas de práctica, bueno, han aumentado, ahora tienen inmobiliario, bancario, herencia, familia, negligencias médicas, penal, laboral, y poco a poco el listado irá aumentando. Alicia, vamos a llevar a cabo varios temas esta mañana, pero hoy Alicia nos regala la grata compañía de una mujer que es una gran profesional. Estamos hablando de la figura de una procuradora en esta ocasión. En este caso hablamos con Silvia Calero Dorta. Buenos días, Silvia. Buenos días. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Feliz año también, como ha dicho Alicia. Y nada, encantada de estar aquí y compartir un ratito. Bueno, pues Silvia Calero Dorta, con ella vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es el papel de una procuradora, las funciones que llevan a cabo y demás? Pero Alicia, cuéntanos, porque dicen que la empresa es responsable de un accidente laboral, aunque el trabajador no esté dado de alta. Pues imagínate, Leandro, lo que tenemos aquí, esto es un bombazo. Esto es los ejercicios van a volar, ¿no? (risa) Bueno, pues esto era un problema, ¿no? Había ahí una disparidad de criterios y ya por fin el Tribunal Supremo lo ha resuelto. Aquí estamos ante un curioso digo, por lo que es el accidente, no curioso pues para la familia, porque la verdad que lo tuvo que pasar fatal. Pero aquí hablamos de un trabajador que hizo una maniobra complicada, fíjate, en un espectáculo infantil. Y ese trabajador sufre un infarto y, bueno, lo llevan al hospital y se queda en estado vegetativo durante toda su vida. O sea, al final no remonta. ¿Cuál es lo curioso del caso? Que llevaba 5 años encadenando contrato, pero la empresa nunca la había dado de alta. O sea, tenía contrato, pero la empresa no le da de alta. Entonces, ¿qué pasa con la familia? Pues la familia lo lleva a los tribunales, etcétera, y menos mal que esa empresa había contratado una póliza de responsabilidad civil para, entre otros, que los daños que sufrieran los trabajadores por un accidente laboral. Y ahí se agarró la familia en esa demanda, pues para intentar esa indemnización y que cubriera con todos los gastos, ¿no? Pues el juzgado de lo social de Zaragoza dice que no, que como no había relación laboral, pues no le da la razón a la familia. Bueno, pues ellos van al Tribunal Superior de Justicia, que le da la razón, y se recurre después por la parte de la empresa y en casación ante el Tribunal Supremo. Entonces, ante la disparidad de criterios, pues van en casación y ahí le dan la razón a la familia y dicen que existe un contrato de trabajo cuando una persona presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección del empleador, con independencia que esté dado de alta. Así tal cual, como te lo estoy diciendo, es como es un fragmento de la sentencia, literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, esto acaba con muchos conflictos, ¿no? Que la empresa, pues, oye, no da de alta, pero el trabajador no tiene por qué sufrir, pues, esa irresponsabilidad por parte de la empresa, ¿no? La verdad que es una, bueno, lo hemos puesto en las redes sociales y ha volado, ha sido compartido con un montón de gente porque la verdad que es una sentencia bastante importante. Bueno, ya llegó Alicia y estamos desempolvando, ¿eh? Y abriendo los ojos a más de uno, ¿no, Alicia? Como siempre hacemos aquí en este espacio. Eso intentamos, por lo menos. Y venimos con fuerza, ¿eh? Venimos con fuerza. Pues fíjense ustedes que hemos hablado muchas veces de este asunto, pero ahora esto está duro, ¿eh? Es ilegal investigar a un candidato en un proceso de selección. Y es que a través de abogadolanzarote.es, ahora nos desglosa Alicia Martín Borreguero la información, los jueces han tenido que aclarar si un responsable de recursos humanos puede solicitar a un candidato su informe de vida laboral y sus antecedentes penales, o preguntarle por su vida personal para optar a un puesto de trabajo. ¿Te ha pasado? ¿Has ido a entrevista de trabajo? ¿Te han preguntado sobre tu vida personal? Sinceramente, entrevista de trabajo solo he tenido una, cuando me fui a 7.7 Radio Gran Canaria. Qué máquina. La verdad es que nunca he estado en una entrevista. ¿No? Así, no. Ah, pues yo he tenido bastante. Y a la Gran Canaria fui asustado y resulta que me dejaron allí. Y yo iba para 2 días pensando que iba a pasar una prueba. Y sí. El chico de Lanzarote se queda. Y pues nada, sobre la marcha ya todo. Y ya te... Silvia, ¿tú has tenido muchas? Pues yo un poco igual. La verdad es que ya empecé con la profesión y poco. Sí. Eso. Yo sí he tenido bastante y he hecho yo también, ¿eh? Bastante. O sea, que he apretado. Yo también, te digo, soy técnico superior en empleo y entonces me ha tocado hacer bastante entrevistas y entrevistas grupales. La verdad que a mí que todo me parece interesante, pero sí, hay que formarse bastante para hacer una entrevista y tal, ¿no? Pero sí que te encuentras de todo, ¿no? Sobre todo esas entrevistas que habla más el entrevistador que el entrevistado, es porque tiene poca formación específica en cuanto a eso, ¿no? Pero mira, si quieres te digo un poco lo que es la... Te desgloso un poquito la noticia. Pues aquí habla sobre todo de una chica que de 26 años, Miriam, que hace una entrevista de trabajo y se queda, pues la verdad, perpleja porque el responsable de recursos humanos, que es el que le está haciendo la entrevista, pues se centra en su vida personal más que en la profesional y ya acaba ya rematando la marcha. No me está gustando nada lo que me estás contando, porque lo estoy hilando a otro asunto que me gustaría que no terminaras así, pero me da que no me sí, huele pues, bien. Sí, huele un poco mal, ¿no? Pues aquí el caso que la chica le hace en la entrevista de trabajo y acaba rematándole, Raquel está ahí atenta, desde el control. Es que nos estamos quedando con la boca abierta, porque el titular no da para más, ¿eh? Y le preguntan sobre si tiene planes de maternidad. O sea, si va a ser madre, tiene pensado ser madre. Y claro, la chica ya se queda que no sabe qué contestar. Encima la chica, pues, era licenciada en Derecho, sabía que eso no se podía preguntar y claro, ya se queda que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, pues por ahí van los tiros, que aquí ya, pues al final, pues se pone una demanda y al final, pues tienen que resolver de qué cosas se pueden preguntar y qué cosas no se pueden preguntar, ¿no? Aquí hacemos un pequeño resumen, bueno, alude la noticia, pues que va en contra del artículo 14 de la Constitución y el 17 del Estatuto de los Trabajadores, porque hay una discriminación, porque se lo preguntan a las mujeres, no se lo preguntan al hombre. Y aquí, pues bueno, lo que sí matiza que la empresa, o sea, que eso, el trabajador, son los derechos del trabajador, que no te pueden preguntar sobre eso, y que la empresa también tiene otros derechos en el sentido de que te puede despedir disciplinariamente si transgredes la buena fe por aquello de que pones un currículum inflado y después resulta que no sabe que cuando el famoso inglés nivel medio y después no dice... No dice ni una palabra. Hello. Y esas cosas que ponemos en los currículums, ¿no? Que te dice, yo sé de todo y después no sabes de nada cuando llegas a trabajar, pues te pueden despedir por eso, ¿no? Por haber mentido en el currículum así tan a la ligera, ¿no? Y hago un pequeño esbozo de algunas cosas que nos pasan en las entrevistas de trabajo para que la gente vea hasta dónde llegan los límites, ¿no? Cuando te dicen que van a pedir referencia a otras empresas... Está aquí Leandro haciendo una foto y entonces hay que mirar, espera, a ver. Vale, cuando te dicen que hay que hacer, o sea, que van a pedir referencia a otras empresas a las que tú hayas trabajado, Aquí te matiza que el interesado tiene que estar informado de antemano, o sea, no te pueden llamar a empresas que tú has ido a trabajar previamente o que has mantenido una relación laboral sin que te digan que van a llamar a esos contactos, ¿no? Después, el tema de las redes sociales, para que saquen información de tus redes sociales, tiene que ser que se aclare bien si tus redes sociales son de un perfil personal o profesional. Y tú tienes que dar el consentimiento también. O sea, que no te pueden buscar información en tus redes sociales si tú no lo consientes. Y además, si es un perfil, yo, por ejemplo, en el mío personal, no es profesional. Que saques algunas cosas de tu vida profesional es normal, pero no está específicamente hecho para mi vida profesional, ¿no? Después, el reconocimiento médico, que hay algunas empresas que te piden el reconocimiento médico, eso es voluntario. No te pueden exigir. Bueno, yo eso no lo veo mal. Pero para entrar en un puesto de trabajo, que te pidan el certificado médico es voluntario, no obligatorio. Bueno, igualmente hay muchas empresas que entras y yo supongo, ¿no?, cuando pasas el periodo de prueba y tal. Sí, pero ahí ya, pero es para el proceso de selección, antes de entrar. Ah, solo de selección. Exacto. Vamos, que te quedan fuera y ellos se quedan con la... Claro, te quedas con, te piden un reconocimiento médico para ver si accedes al puesto de trabajo o no. O sea, vale. Y después el informe de la vida laboral, también ahora es bastante común que te lo piden, eso también es voluntario y darlo. Así como antecedentes penales, nadie te puede obligar a que yo en una entrevista de trabajo tenga que dar esa información. Entonces, son puntos que son bastante importantes porque ya en todas las entrevistas de trabajo se están pidiendo estas cosas. Entonces, que la gente, sobre todo el tema de las redes sociales, que uno no sabe si pueden utilizar eso o no, pues bueno, hay que tener en cuenta estos puntos y también que ante una entrevista de trabajo, cuando te hacen unas preguntas que van más allá, entonces hay que saber parar, pero claro, la gente, es muy fácil decirlo yo aquí, pero obviamente la gente ante la necesidad, pues no para nadie, ¿no? Necesita el trabajo e intenta pues tirar con esas preguntas porque la necesidad es así, Leandro. Bueno. Más asuntos a esto que vamos a tratar ahora. Yo le pondría 32 meses sin hacer nada. A este yo le endurecía más la pena. Un juzgado de Telde, que siempre hablamos de fuera y decimos, esto no pasa en Lanzarote. Pues mira, en Canarias, aquí estamos. Un juzgado de Telde condena a 6 meses de cárcel por matar de una patada a un caniche. No solo no le prohíben tener mascotas, sino creo que no estar vinculado, ¿no?, a nada donde... A un oficio que tenga que ver con el cuidado de animales y... es una bestialidad, o sea, es que estas noticias... Esto ha pasado aquí, pero ha salido a nivel nacional. O sea, ¿qué tipo de persona puede...? Y además con esa intención, o sea, que realmente se demuestra la intencionalidad de que quería darle, o sea, le dio esa patada porque quería matar al animal. O sea, que no fue un accidente que diga le da una patada porque los caniches son pequeños y tal, y pasó aquello, no. O sea, que al final esta persona, por llamarle de alguna manera, pues fue condenado eso a 6 meses de cárcel, lo que pasa que al final no ingresa en prisión porque no ha cometido, siempre que no cometa delito en los 2 próximos años, ¿no? Él reconoció ante el juez que la tarde del 31 de diciembre en su casa de Ingenio propina una fuerte patada a su perra de 8 años con voluntad de matarla, así tal cual te lo desarrolla la noticia, con voluntad de matarla, o sea que no es un accidente, realmente a patadas quiso acabar con el animal. El animal, te puntualiza aquí la noticia, que pesaba 3,7 kilos, o sea, 3 kilos y pico el pobre animal, y muere pues por la patada que su dueño le da, porque quiere, insisto, porque quiere matarlo. Pues la sentencia lo que le declara culpable de un delito de maltrato animal y le prohíbe tener animales o desempeñar cualquier oficio relacionado con animales en los próximos 32 meses. Y poco le... La verdad que este tipo de delito pues debería ser tener más pena porque es que eso... no se puede consentir o cuántos animales se ven por ahí. ¿Te acuerdas que también hablamos aquí de una noticia que tenían en una azotea, que tenían al pobre animal sin agua, tal, a sí, toda la solajera? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que sí, hace sí, ya... sí, sí, sí, sí. Es sí, que ya llevamos ya más de un año, pues ya, Leandro. Un año, ¿no? Casi dos ya. Sí. Lo que empezó por una bromita. Fíjate, Silvia. Antes a Alicia era la que hablaba. Yo prácticamente, Silvia, no hablaba. Yo estaba como tú. Adelgazaba, que me venía bien. Bueno, yo Alicia, ayer por la tarde, cuando veo en las redes, en la web de abogadolanzarote.es, la imagen de Bruce Lee, digo, será un apartado de cine, te lo juro, hasta que luego abrí la noticia y digo, ah, mira, la hija de Bruce Lee que demanda una cadena de restaurantes por usar la imagen de su padre. Sí. Te lo juro, digo, ¿y qué le dio Alicia ahora por meter aquí a Bruce Lee? El gimnasio, me voy a meter. Y... me voy a meter en el gimnasio y digo, vamos a poner aquí a Bruce Lee, que me inspire. No, la verdad que la noticia saltó y ha saltado, ya te digo, que ha sido bastante llamativo, que la hija demandó pues a unos restaurantes que son muy famosos allí, que se llaman los restaurantes Kung Fu, y que le exige el pago de 27 millones de euros porque usan en los logotipos pues la silueta, pues se cree que es de la imagen de Bruce Lee, ¿no? Pues tiene nada menos que, en el país asiático tiene nada menos que 600 establecimientos esta línea. Y a partir del 2004, pues han empezado a usar estos logotipos, que es un hombre con un jersey amarillo, por lo que nos ponen aquí, que es más, más o menos de la... yo no sé amarillo si tú has visto... Gym. No, como tengo los ojitos ahí. Pues sería, pues se entiende que han usado pues la imagen de Bruce Lee para todo esto, ¿no? Entonces, la verdad que la cadena dice que ¿por qué le demanda ahora cuando llevan usando el 2004 el logotipo? Pero bueno, la hija lo ha demandado, y no es la primera vez que, por lo visto, pues la hija va a los tribunales. Y ellos dicen que realmente pues que no, que nunca han tenido que verse en una de estas porque nunca nadie ha dicho nada desde el 2004. Entonces que la verdad que están un poco perplejos, que están un poco que no asombrados, pero que seguirán en los tribunales peleando por lo que ellos creen que no es ningún atentado contra la imagen del padre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto pasó, también dice la noticia que esto pasó también con Michael Jordan, que era algo así, también le pasó en China, de que usaron una marca deportiva, de ropa deportiva, con un logotipo similar al que él anunciaba en Nike. Sí, es verdad. Vale, y entonces ahí le dieron la razón a Jordan. Vamos a ver qué es lo que pasa pues con la imagen de Bruce Lee y si realmente pues tiene razón la hija en sus derechos de imagen. Bueno, hoy no has venido sola, Alicia Martín Borreguero. Estamos en el espacio Actualidad Jurídica, ya lo decíamos al principio de este espacio, que vamos a conocer las funciones de una procuradora. Eso lo haremos en breve. Alicia Martín Borreguero, con la presencia aquí en el estudio de Silvia Calero Dorta, que es la procuradora que hoy visita nuestro programa. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Es tiempo de información en Lancelot Radio. A nivel internacional, Trump renuncia a una escalada militar con Irán y anuncia más sanciones. El presidente asegura que Teherán parece estar reiterándose tras el ataque sin víctimas de la noche del martes y llama a los firmantes del pacto nuclear a abandonar sus restos. Nos vamos con la crónica nacional. El PP estrena la oposición con el veto a la renovación del Poder Judicial. Casado retira el apoyo a varias reformas del Estado por el pacto con Podemos y Esquerra. En el el archipiélago es noticia que Interior activará el CIE El Matorral en la isla de Fuerteventura ante el repunte de pateras en Canarias. Se trata de una de las decisiones adoptadas durante la reunión técnica monográfica en la que ha participado exclusivamente personal del Ministerio. Y nos mantenemos en la isla de Fuerteventura. A través de noticiasfuerteventura.com les contamos la llegada de una nueva patera a la isla Majorera. Esta madrugada llegaba con 56 personas a bordo al muelle de las Playitas. Nos vamos a la información insular a través de lancelotdigital.com. Aquí en la isla de Lanzarote también llegaba una patera en la jornada de ayer, donde en alta mar se daba a luz a un bebé que horas después, en torno a las 2 de la tarde, se conocía el fallecimiento del bebé de la mujer que dio a luz en una patera. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por la vida del pequeño. Continuamos a través de lancelotdigital.com. Licencia para rehabilitar un edificio histórico de la calle Real, en la capital. El inmueble, situado en el número 11 de la céntrica calle Capitalina, cuenta con el preceptivo informe de patrimonio del Cabildo Insular. Y Astrid Pérez negocia la entrada de Carlos Alférez al grupo de gobierno. A la alcaldesa de Arrecife, en cambio, no le gusta lo ocurrido con Sosa en el Cabildo, ni en esta ocasión con lo que Coalición Canaria hizo con Maite Corujo. Más informaciones. El PP denuncia que los gracioseros vuelven a estar sin servicio de ayuda a domicilio. Los concejales del Partido Popular en Teguise critican que el grupo de gobierno no haya licitado el servicio a lo largo de todo el 2019 y lleve un año poniendo parches. La información deportiva a través de RadioMarcaLanzarote.com. El Quemao Class se pone on la organización de la prueba activa la alerta verde y se desarrollará el próximo lunes día 13 y martes día 14. De momento es todo cuanto tenemos que contarles. La información continúa aquí en la radio a través de la 90.2 FM, por supuesto en lancelotdigital.com. Estás escuchando Agüita Agüita con Leandro Martín. Pues como decíamos, Alicia Martín Borreguero está con nosotros hoy aquí, Silvia Calero Dorta, que es procuradora. Vamos a poner un poco, no sé, en valor o conocer, ¿no?, el trabajo de una procuradora. Cuéntanos, Alicia, danos pie ahí a esta pequeña charla que vamos a tener con Silvia, que además ella ha dicho, yo... Esto de la radio, que le encanta mucho y que hoy dice que se va a explayar como nadie. Por lo menos la primera sonrisa ya se la hemos sacado, Alicia. Me dice que quiere venir todos los días. Sí, sí. Bueno, no. ampliamos. Todos los días a las 11, ¿vale? Me estoy soñando. Alicia, cuéntanos. Pues nosotros, los abogados, con los procuradores, si nosotros no tenemos procuradores, porque hay algunos casos pues que no hace falta procuradores, muy poquito, en esos casos andamos perdidos. O sea, imagínate la importancia que tiene la figura del procurador. Realmente hay clientes que desconocen, por eso yo creía que era importante que viniera Silvia aquí, porque aparte no es porque haya venido y la haya convencido, sino porque es una gran profesional, de verdad te lo digo. Y para que también los oyentes sepan el trabajo que hay detrás, porque hasta yo mismo ahora me pregunto, pues yo pensaba que esto iba a hacer cualquier cosa, vas ahí a abogada de Lancelot, Alicia, y ya está. Vale, hay un equipo detrás. Hay un equipo detrás y ya te digo... faltaría, la verdad, el abogado que diga que no es fundamental tener un buen procurador para que las cosas vayan bien. Nosotros, ya te digo, en aquellos poquitos procedimientos que no hace falta procurador y que el cliente se empeña, porque nosotros, aunque no haga falta procurador, intentamos siempre que haya procurador. Pero a veces el cliente se empeña, ¿no? Porque mira, si no hace falta, porque estoy ajustado, tal, de dinero y tal. Y en aquellos poquitos casos que no hay procurador, nosotros nos vemos totalmente perdidos, la verdad, Leandro. Entonces, y eso, y van los clientes y no saben muy bien cuáles son las funciones. Nosotros intentamos explicarla, pero nadie te lo va a explicar mejor que el que está haciendo ese trabajo que es uno de los grandes desconocidos, que está por detrás, que muchas veces pues al cliente pues lo ve menos que el abogado, y no lo... Es verdad, ¿no, Silvia? Sí. Yo creo que la pregunta de qué es un procurador... Semanalmente está con nosotros porque somos una figura muy poco conocida. Sí, es verdad que el abogado pues resuena, como es normal, muchísimo más, pero al final formamos un equipo y con eso trabajamos. Bueno, se trabaja, ¿y cuál es la función principal o, bueno, varias funciones que pueda tener un procurador? Principalmente, para un poco ubicarnos, ¿sí? El procurador, o sea, al igual que el abogado, somos profesionales y estamos licenciados en Derecho los dos. Uh-huh. Y pertenecemos a un colegio que, según la comunidad autónoma, pues, y donde tengas el despacho, perteneces. Entonces, ya luego el procurador... pues nosotros ostentamos lo que es la representación de un particular o de una empresa que en un momento dado pues necesita o se ve con la obligación de acudir al juzgado, a los tribunales. Sí. Y bueno, una vez, si es verdad que teniendo esa representación, pues ya nos vemos en la facultad y en la capacidad para poder realizar una serie de funciones que hacen que, bueno, que el desarrollo del procedimiento sea mucho más ágil. Claro, pero Silvia, ¿tú cuántas notificaciones puedes tener al día? Porque yo siempre te estoy llamando, sí. Silvia, por favor, pregunta aquí, pregunta allá y tal, porque hace mucho tiempo. Pero vosotros estáis siempre súper agobiados porque tenéis cuántas notificaciones al día. Claro, ahora en Navidades, como si es verdad que... pues algunos funcionarios o jueces, sí es verdad que estamos ahora con una época mucho más tranquila y podemos tener 6, 10, ahora yo estoy empezando, llevo 3 años solamente, pero sí es verdad que en época normal puedes llegar a tener 40 y los que llevan más tiempo 80 notificaciones diarias. Entonces es un trabajo que no es una cosa que tú digas, oye, pues empiezo a las 8 y salgo a las 3, no, es que en ese tiempo pues tienes que ir al juzgado, preguntar por los procedimientos, cómo van los procedimientos, hablas con el abogado para ver si hay que hacer algo extra o si tenemos que impulsar un procedimiento por si está dilatado en el tiempo, y ya luego por la tarde pues te dedicas un poco a enviar esas notificaciones que nos las envía el juzgado a los procuradores y los procuradores se las enviamos a los abogados, que es un poco, nos van notificando de cómo va el procedimiento y lo que hay que hacer en el procedimiento. Claro, vale, hay un buen tándem, ¿eh? Claro, tú imagínate, es que son tantas notificaciones lo que tenemos de juzgado, o sea, para que la gente vea cada cosa que hace el juzgado, se lo manda a los procuradores, uh-huh. Y los procuradores nos lo mandan a nosotros y viceversa, o sea, y yo sé que Silvia está un poco cansada de mí, de... No, estoy encantada, de verdad. De que le digo, Silvia, mándame esto, por favor, y siempre pues los abogados, pues eso, porque dependes de los clientes, sí, que te traen las cosas el último día, llamando al procurador para presentarlo, ¿cuántos abogados te hemos llamado el último día? ¡Preséntalo! Sí, pero sí es verdad que yo agradezco más, siempre te lo digo, que el tener porque al final es tener la confianza con el abogado, porque es con el que trabajas. Si hay un vencimiento, pues, oye, Silvia, en el día de hoy vas a tener un vencimiento para que estés al día, porque hay veces que te llegan así, sorpresa, tienes un vencimiento y te ves que, como digo yo, si no estás en el despacho, bajas 2 kilos corriendo para llegar al ordenador y poder presentar el vencimiento, que puede estar en día de gracia, y te ves, vamos, la verdad que un poco apurada. Entonces agradece ese compañerismo. Bueno, Alicia, ¿alguna cosita más que debamos saber? Tampoco la vamos a exprimir hoy tanto porque, oye, ella venía, es verdad que decía, uff, a ver, porque esto del micro, pero oye, de verdad, a mí me ha trasladado bien la información, he conocido cositas. Es verdad que yo he escuchado la palabra procurador, procuradora, pero no lo hilaba con un despacho de abogados, y tampoco sabía yo que detrás de abogadas Lancelot se trabajaba con gente tan experta, tan profesional como, como Silvia Calero, ¿eh? Bueno, la puedes ver ahí en la puedes ver ahí en nuestro equipo, en Conócenos, si alguien más quiere saber un poco el currículum de Silvia o de nuestro, nuestro equipo, nuestro equipo. Sí, tenemos ahí la foto que Silvia no quería poner foto, pero la retratamos. Sí, me van convenciendo, poco a poco me van convenciendo. Y decir que no es poco, que Silvia, lo que pasa que ella siempre es muy humilde, muy modesta, pues nada más que nada más y nada menos tenemos aquí la procuradora que representa al Santander, al Banco Santander en Lanzarote y Fuerteventura. Pues estamos ante una profesional que trabaja con el mayor banco y en las dos islas, ¿no? O sea, cualquiera que quiera contratar a Silvia, yo aquí ya le hago la publicidad. Ella trabaja tanto en Lanzarote como en Fuerteventura y trabaja mucho, la verdad, y bien. Muchas gracias, Alicia. Y es importante pues que la gente conozca pues la fundamental labor de los procuradores y procuradora, y que nosotros sin ellos no haríamos nada. Y que son licenciados en Derecho y después tienen una formación complementaria muy importante. Sí, la verdad que bueno, lo que hablamos, el estar también siempre al día de las leyes, ver cómo va todo es fundamental. Y ya luego, lo que decíamos, en la tramitación de los procedimientos, pues si hay que pagar alguna tasa o si hay que consignar cualquier cosa, si es verdad que no solo es un papel de estar sentado en un despacho, sino que aparte, pues si es verdad que no nos movemos, pues si hay que ir al registro, si pagas alguna tasa, si hay que coger un mandamiento y llevarlo al banco, pues en los lanzamientos también tenemos que estar junto con la comisión judicial. Los desahucios para que la gente lo va y tratar también con los funcionarios. Y tratar, pero la verdad que yo no me quejo, la verdad que son un encanto. O sea que yo creo que si... Con buena fe y con buen talante, yo creo que siempre los resultados son positivos. Hombre, siempre pasa que, oye, una puede cometer un error, como nos puede pasar a todos en la vida, pero sí es verdad que yo creo que con buena voluntad se llega a todas partes. Pues muy grata la visita de Silvia Calero Dorta hoy, ¿eh? La voy a coger más días, ya no se escapa. He visto el equipo, tenemos que traer aquí a la chiquita de administración, mira, a Elena, creo que no me equivoco, es abogada también. Abogada. Y a... y a Salvador. Salvador Medina. Grata sorpresa, viendo la fotografía. Está también, lo tenemos ahí colaborando con el despacho. La verdad que Salvador es una excelente persona y un excelente profesional, también hay que decirlo. Ya te digo, excelente bailador, ¿eh? ¿Sabes qué? Ah, sí. Está, no lo sabía así, yo. Junto con mi hija bailando en la agrupación folclórica Guanapay, ¿eh? Ah, se Dile lo voy a decir. Dile que una malagueña o alguna folía. Se lo voy a decir. Es un máquina bailando, ¿eh? Oye, tipo tiene para eso, ¿eh? Sí, bueno, miércoles un ratito ahí. Sí, está muy bien, ¿eh? La sí. Dice, oye, pues Salvador, mira, se lo voy a decir, que sube el otro día con él, se lo voy a decir. Digo, sí. Salvador, no me han dicho que bailas muy bien, ¿eh? Bueno, Alicia Martín Morguero, recordamos, me he hecho un propósito este año 2020. Venga. Me lo he estado todos los días memorizándome la dirección, el teléfono, todo. No me lo creo. No te voy a fallar en este 2020. Venga, vamos allá, vamos Mira, allá. Si usted tiene alguna duda, no dude en consultar ni en ponerse en contacto con el despacho Buffet de Abogadas Lancelot. Pregúntame cosas, venga, el teléfono. ¿Dónde está situado, Leandro? ¿Dónde? ¿En el 2 o en el 4? En el número 2 de la calle Senador Rafael Estinga González, oficina 4. Muy bien, muy oficina bien. Oficina 4, en Arrecife. Detrás, Alicia, del registro de la propiedad, frente a Cruz Roja. Ay, qué bonita aquella temporada tuya, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y están haciendo una labor, siempre la han hecho, pero últimamente con las últimas noticias, la verdad que... Sí. Cruz Roja está haciendo una labor, vamos, para que todo el mundo lo tenga presente, ¿no? Que muchas veces esas cositas se dejan de lado y mira las últimas pateras, la verdad que hicieron un esfuerzo, un esfuerzo bestial. Bueno, pues este bufete, Abogadas Lancelot, cuenta también con parking gratuito frente a su despacho. Parking gratuito es parking público, no es gratuito, es verdad que es muy barato, pero no es gratuito, para no engañar a la gente. ¿Un euro? No. ¿Me queda un eurito o algo? No, pero que es bastante... Lo tenemos justo enfrente. Bueno, pero es tienes público. Aparcamiento y otras veces que estás allí no puedes... Claro, ¿hay aparcamiento? Casi todo el mundo aparca en el parking, pero gratuito no es. Es verdad que es muy barato y entonces todo el mundo aparca ahí enfrente de todos los clientes. Pero hay que decirlo, hay que ser honrado. Bueno, pues eso. El teléfono 636-809-745. Me equivoqué porque esto me costó una noche, ¿eh? A ver, 636-809-745. Alicia, ¿los miércoles mantienen horario de por la tarde? Hasta las 9 de la noche estamos allí. ¿Hasta las 9? Sí. Un poco más y me tengo que llevar los polvorones. Ay, mi madre. Bueno, pues menudo equipazo, ¿eh? Menuda página web renovada. Ella, verdad que yo no sé dónde saca el tiempo. Ahora ya me ha cambiado hasta la imagen del inicio, muy sí, animada. Sí, es una ahí. Fenómena. Es increíble esta mujer, ¿eh? Ahí las vacaciones, entre una cosa y otra, se oye, puede... ¿y este año las navidades dónde las pasaste? Que me olvidé de... Aquí, es que estaba con las clases, sabes que estoy dando clases, entonces tenemos clases, no me podía ir. Hace un año, aquella noche, sorpresa. Que le di la sorpresa a mi madre, pues se acordó ella más. Yo también me acordé. ¿Te acordaste? Sí, a ti te gustó mucho eso. Sí, me encantó. Es que le di una sorpresa a mi madre el año pasado. De hecho, ese vídeo lo deberías haber colgado un año después. Ah, pues me sigo acordando de ella, aunque no pude viajar, por ejemplo, ¿no? Qué bien. Y eso se va a hacer viral, acuérdate, ¿eh? Oye, cuelga en la web. Claro, tienes una web. Tú fíjate, por desgracia tuve que ir a... Estuve en el Puente de la Constitución 2 días, ¿sí? por un fallecimiento de una prima mía. Eso fue llegar e irme. Pero me acordé de comprarle un regalo de Reyes a mi madre y se lo escondí. Entonces, los Reyes, Raquel se ríe, en los Reyes le dije a mi madre, busca detrás de aquí tal, y le digo, mira, felices Reyes, así qué que para bueno. Que vea. Eres una caja de sorpresas, de verdad, ¿eh? Gracias por traernos a Silvia, gracias por seguir trabajando en equipo, por seguir aumentándolo, y gracias porque en este año 2020 podamos seguir compartiendo más tiempo de radio, Alicia, de verdad. Es un placer, de verdad, Leandro. Hasta la foto sale mejor, ¿te fijas? ¿Eh? Le he dicho a Leandro. Esta es la que tienes que poner en la web, ¿vale? Le he dicho a Leandro, sale muy bien porque el micrófono me tapa la barriga, entonces me ha gustado la foto. Silvia se ríe. Aquí es que no escondemos nada, tenemos que decirlo todo, o sea, no... Sí, ya veo que aquí poco a poco... Claro, ella no lo dice porque ella como es deportista no tiene barriga y esas cosas, pero... Bueno. Tengo que volver. Mira, viste. Sí. Tendría que volver como hacer deporte o a la radio. No, a hacer deporte. A la radio también. A la radio también, te liamos un bueno, poco. Bueno, otro día pero más va a venir. ¿Bien? ¿Eh? Bien. Bien. ¿Ves? Sí. Pero no fue tanto el impacto. Que no. Y además, pero bueno. Mira, es como si estuvieras viendo un capítulo de verano. Mira, total, además ahora con las bicicletas. Me han ayudado mucho ustedes también, ¿eh? O sea, que me he sentido muy cómoda. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Silvia. A ti. Venga, un abrazo. Estás escuchando Agüita Agüita con Leandro Martín. Cadena de hamburguesería.